Seguimos en Radiocracia. Acordate que te podés comunicar con nosotros al 33 78 66 para decirnos lo que tengas ganas. Verónica Santequia es directora de Educación de Gestión Privada y vamos a conversar unos minutos con ella a propósito del avance de la estatización de colegios secundarios de gestión privada en la provincia. Muy buenos días, Verónica, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, contanos, ¿por qué el Estado y el Ministerio de Educación están tomando esta decisión respecto de 7 colegios secundarios y un instituto de formación docente? Bien, es importante también decir acá que son instituciones, además de ser instituciones de nivel secundario, de gestión privada, son instituciones únicas ofertas dentro de la localidad. Esa es la característica uh-huh. principal, ¿sí?, por el cual se inicia este proceso de estatización, ¿sí? Y después, un centro politécnico que está en la ciudad de General Pico, porque, bueno, es un centro politécnico que da formación profesional y atiende, ¿sí?, una parte de la comunidad que realmente necesita acercarse y de alguna manera tener la posibilidad de poder tomar ese tipo de cursos y de poder pasar por ese uh-huh. tipo de formación, uh-huh. ¿sí? Bueno, con respecto a la estatización de las instituciones únicas ofertas, bueno, el señor gobernador pone en marcha una ley, ¿sí?, de estatización, como se hizo ya hace algunos años, y esto sí le abre una puerta a estas instituciones de gestión privada únicas ofertas para que inicien este trámite de estatización, para que inicien un trámite donde pasan su planta orgánica funcional a la gestión estatal, o sea que todas estas escuelas pasan a formar parte del conjunto de escuelas públicas, ¿sí?, dentro de la provincia de La Pampa. Uh-huh. Y dejan de ser gestionadas por una comisión propietaria, que, bueno, también otro de los motivos es que estas comisiones propietarias en este momento ya, después de tantos años de funcionamiento, vienen como resentidas y con un difícil funcionamiento, con dificultades para ser renovadas y demás, porque son personas que lo hacen de manera voluntaria y ad honorem dentro de las localidades. Y bueno, también debemos decir que tenemos que reconocer la gran labor, la gran tarea que hacen todas estas personas de manera desinteresada, para que esas instituciones estén funcionando tan bien como están funcionando hasta ahora. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué inversión bien. Implica esta estatización? ¿Qué cosa? ¿Qué inversión? ¿Cuál es el monto de la inversión que implica estatizar? No, la inversión yo no te puedo dar ahora números, pero la inversión es exactamente la misma que se está haciendo hasta el momento. El perfecto. Estado provincial viene acompañando estas instituciones en un 100% de su funcionamiento. Uh-huh. O sea, todo lo que es funcionamiento edilicio, todo lo que es refrigerio y todo lo que es saberes del personal vienen siendo subvencionados por la provincia. Claro. Lo que hace la institución es gestionar todas estas cuestiones, pero el Ministerio viene acompañando en un 100% todo esto. ¿Por qué los gremios de los docentes privados están resistiendo a esta estatización? No lo diría tanto como resistiéndose, sino que salen, por supuesto, como corresponde, en defensa de esos derechos y cuidan que ninguno de esos derechos sean vulnerados. Pero eso también lo está garantizado en el Estado provincial a la hora de estatizar. Todos los derechos de esos docentes están siendo respetados y te digo más, esta ley hace que cada uno de ellos pasen con la garantía de los mismos derechos, misma antigüedad, misma situación de revista, nada de eso tiene una modificación. ¿Y con el tema de las designaciones, por ejemplo? Sí. ¿Qué cosa? ¿Ese va a seguir el mismo sistema? ¿Cómo es las designaciones en el ámbito privado y en el ámbito público? No, en el ámbito privado, hasta el momento, mientras sos privado, mientras la institución es de gestión privada, esa tarea, esa responsabilidad la tiene la comisión propietaria, es la que designa como claro. entidad empleadora, ¿sí? Al momento de ser estatizados pasan a formar parte de los listados al igual que las instituciones de gestión estatal. Eso es lo que principalmente se pone en juego y que quizás están resistiendo los docentes. Digo, la posibilidad de que en una futura designación un docente que actualmente forma parte de la plantilla de docentes se queda fuera porque, bueno, hay alguien que tiene más puntaje. Sí, pero mira, importante es que ellos van a contar con este cargo que tienen ahora en este momento, con estas horas que están dictando dentro de la institución de gestión privada, eso lo van a seguir sosteniendo salvo que esa persona decida renunciarlo, ¿sí? Pero si no, eso no se toca. Pasan exactamente igual a la provincia. Incluso también se contemplan las suplencias funcionales. Pasan exactamente igual, en las mismas condiciones de revista. ¿Y eso por un tiempo? ¿Eso por un tiempo o hasta que salga la nueva, el nuevo listado de designaciones? ¿Cómo sería? Cuando ese, los titulares, hasta que el titular decida renunciar. Bien. O sea, por siempre. La situación de suplente, obviamente, después entra en las generales de la ley, en el momento en que el docente titular decide presentarse o baja su licencia, obviamente que ese suplente funcional cae, pero de la misma manera se vienen comportando ahora en la gestión privada, es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Estamos, las instituciones de gestión privada y las instituciones de gestión estatal se rigen por las mismas normas dentro de la jurisdicción. Perfecto. Y en ese sentido, los dos funcionan de la misma manera. Sí. Verónica, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, muy amable. Bueno, chicos, cuando necesiten a disposición, les mando un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Verónica Santequia, directora de Educación de Gestión Privada, en esta estatización que va a suceder de 7 colegios secundarios y un instituto de formación, sostiene que se van a garantizar los puestos de trabajo que hasta hoy se vienen llevando adelante allí. 10:59, ya volvemos.